Tú quieres verme llorar, tú quieres verme sufrir, y te ríes en mi cara, te imaginas que me muero, porque sabes que te quiero. Tú quieres verme llorar, tú me quieres humillar. Quieres verme rogar un poquito de tu amor. Tú crees que me dominas y me clavas cada espina cuando menos me lo espero. Tú quieres verme llorar, tú me quieres humillar. Tú quieres verme llorar, tú me quieres humillar. Y estás jugando conmigo, cual gato con su ratón, pa' devorarme de a poco y saborear mi dolor. Te equivocaste conmigo. Estás jugando conmigo.